ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptados soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptados soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados, todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Por FM Box 102.9, todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchar, está bueno. Muy, pero muy, muy, muy, muy, muy, muy buenas noches. Ahí lo tenés, Calvin. ¿Cómo andan todos del otro lado? Qué lindo es estar acá. Miércoles 2 del 10, chicos. 2 de septiembre ya. Belleza, no se puede creer. Y del tamaño de la hipotenusa. Ya prácticamente estamos brindando en diciembre, chicos. 11 grados en la ciudad de Buenos Aires. La verdad, hoy un día insoportable. Es el mundo que cuentan tus ojos. Lluvia, frío, para quedarse en casa. Y sí, si podías, por supuesto, adentro de la camita, tapada hasta la cabeza. Receptor de la inteligencia. Lo que más me gusta. Bueno, hoy estamos festejando el programa número 26 de Inadaptados. Qué lindo, programa número 26 de la cuarta temporada, así que estamos nuevos, che. Bueno, como ustedes saben, no estoy solo, voy a empezar a presentar al equipo del día de hoy. A mi costado derecho, como siempre digo, lo tengo a él, a mi amigo personal, al mejor bailarín del mundo y al mejor notero también del mundo, por supuesto, estoy hablando de él. Sí, Mariano Giannoli. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. ¿Cómo va? Esa, ¿cómo andas, Marian? Impresionante. Impresionante, qué feo día hoy, ¿eh? Pero a mí me encanta. ¿Sí? ¿Te gusta la lluvia? Sí, me encanta. La gente ya sabe del otro lado que a mí yo odio la lluvia, chicos, no. No me gusta para nada, ¿no? ¿Te gusta la...? Me encanta, en serio. Pero la pasás mal, la pasás mal. A mí me encanta. Tormenta, rayos, relámpagos, truenos. Piedras no. No, piedras no. Piedras no. No puede tener el auto. Pero me encanta, me encanta. Sí, pero es feo. Igual para... no le doy bola al tiempo. Es como que estoy en modo... No importa, claro, no importa no lo que sea. No importa si llueve o no llueve. Mirá, mientras que no nos agarre un terremoto con las situaciones climáticas que hay hoy en día... Pero bueno, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué hiciste en la semana? Y estamos con la otra radio todos los días trabajando. Ahora me estoy un poquito dedicando a las entrevistas por Instagram nuevamente. El viernes tengo una entrevista con España. España. El hijo de Manolo Galván, del cantante. Viste, por eso siempre yo digo que el mejor entrevistador del mundo. Exactamente. El mejor del mundo. O sea, ya no es del país. Por todos lados. Déjame mandarle un saludo gigante. ¿Nos están escuchando, sabes dónde? ¿De dónde? De Estados Unidos. Vamos, aplauso para Estados Unidos, chicos. Aplauso. Saludos enormes. ¿A quiénes? A ver. A ver, mi pronunciación no es guau, pero bueno. Dos sellos internacionales nos están escuchando. Sí. Rising Stars Live Radio. Bien. Y Gata Fierra. Promotion desde Estados Unidos. Perfecto, saludos para ellos, chicos. Un beso enorme. Pará, que tengo dos más. A ver, y bueno, y me parece que tenemos hoy una sección nueva con un artista, ¿sí? Que vamos a empezar a presentar en esta sección, que después le vamos a dar novedades. Tengo Esteban Reyes y Dalia Reyes, de Springfield, Massachusetts. Perfecto, mirá Springfield. Bueno, Springfield. Un saludo enorme para ellos, Marian. Nos van a estar escuchando el programa y después tenemos el artista que vamos a pasar el tema musical de esa productora. Genial, bueno, entonces ahí estamos, chicos. Saludos enormes para todo el mundo, por supuesto a Estados Unidos, a Springfield y a todas las compañías que nos están escuchando hoy en día y espero que por siempre. Y te digo en un ratito con quién vamos a estar. Te lo tiro así. ¿Lo tirás de una? De una. Así se quedan. Así se quedan. Dale, a ver. Los locos. Mexicano, actor, trabaja en La Piloto. En la segunda gran temporada. Serie, gran serie, sí. Y trabaja en El Dragón. La serie El Dragón que está en Netflix. La voy a ver, El Dragón, porque sabés que la siento nombrar y la voy a ver. Él hace del personaje de Peligros, sería como la custodia de la gente de plata, de la familia. Así que vamos a estar hablando en un ratito nada más con el señor Mauricio Pimentel. Genial, genial, buenísimo. Como estamos acostumbrados, artistas internacionales. Inadaptado, no sé qué hace en este país. tendríamos que estar en un punto medio. Exactamente, dale, seguimos. Gracias por estar, Marian. Bueno, muy bien, a mí solamente me resta decirles que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi en la operación técnica, Damián Espadea, y todos juntos hacemos Inadaptar. Justo hoy te decidiste a lavar el auto y se largó a llover. Con la conducción del único, el más loco, el más fiestero, con ustedes, Seba Maceira. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¿Ah, no sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar.

Y tenía... ¿Y qué pasó? ¿Saben qué tenía? ¿Qué? Una serpiente en la garganta, chicos. Nah. Sí, yo no, yo me muero, yo me muero si me pasa esto, chicos. No sé si es gracioso, si es, si es trágico, la verdad, no sé. Tenía una serpiente en la garganta. O sea, la serpiente entró, estaba dormida ella. Sí, exactamente, estaba dormida. Parece evidente, Mario, ¿viste? No. Sí, sí, estaba dormida. ¿Hay fotos? Hay fotos, hay videos y los cirujanos, porque obviamente le hacen una cirugía para poder sacarle esta serpiente, firmaron desde el momento uno que ingresó y que le revisaron. Y en la se ve que en la radiografía o en algo que le hicieron... La tomografía, seguramente. La tomografía, claro. Le salió la serpiente, ¿no? Sí. Metida en la garganta. Entonces firmaron todo desde el inicio, del momento uno. No. Una locura. Lo quiero ver. Sí, pueden meterse... Ponen noticias locas. Sí. Y les va a saltar esta noticia que es la primera, chicos. ¡Ay, qué horrible! Noticias locas. ¡Ay, la tía Nelly parece! Sí. Si no, yo después te mando el link. Dale. Sí, y ahí lo mirás. Dale. Mira, ocurrió en Rusia. Sí. La mujer ingresó a la urgencia, ¿no? Al centro médico y tuvieron que realizarle una cirugía. Sí. Por esto que decimos, ¿no? Porque le vieron la... Porque no sabían Pero qué le pasaba. ¿Se quedó atascada? Sí, se ¿En la garganta? Se quedó atascada y decía que podía respirar. No, yo porque no. Porque llega con problemas respiratorios. Ahora, fíjate que no era nada chiquita, ahora voy a dar la data, no era nada chiquita la serpiente esta. Y se ve que habrá quedado como para dejarla respirar, porque yo creo que una serpiente, chicos, en la garganta, ¿cómo respirás? O sea, no hay chance de respirar. Sí, sí. Entonces, bueno, llega con problemas médicos respiratorios, pero bueno, deciden hacerle una cirugía. Sí. Los médicos de un hospital de Rusia extrajeron una culebra de más de un metro de largo. No. De la garganta de una mujer que aseguraba que tenía problemas respiratorios. La verdad, una locura. Bueno, la mujer explicó, acá viene lo que dice María, ¿no? Y lo que todos suponemos. La mujer explicó que le explicó a los médicos que se quedó dormida, ¿sí? En su casa, abajo de un árbol, con la boca abierta, Marian. No te la puedo creer. Por suerte, bueno, esta mujer ya está fuera de peligro y está bien, pero claro, ahí está el asunto, ¿no? Se quedó dormida en la casa, se ve que en el parque, abajo de un árbol. Ahora, decime, ¿una serpiente en Rusia? ¿Con el frío que hace? No. Pero son de vivir. Hay serpiente en Rusia, chicos. Yo no sé. Sí, en todos lados tiene que haber. Obviamente son como los roedores de acá y en todos lados. Claro, y bueno, si más allá si es verano, ¿no? Estamos como. Pero qué locura. O sea, en tu propia casa. Bueno, igual he leído noticias. El otro día iba a traer una y después me arrepentí. Pero decía que. No sé, creo que la comentamos, me parece. Que era la que encontraba la serpiente. La comentamos afuera del aire. Que habíamos. La mujer había encontrado la serpiente dentro del lavarropa. Sí, creo que sí. Sí. Sí, la estábamos diciendo. Comentando. ¿No? Sí. Comentando. Bueno, la cosa que, bueno, está fuera de peligro, están los videos. Ahora, es totalmente horrible. No me entra en la cabeza, sí, lo voy a ver. Pero vos estás durmiendo, te quedás dormido o dormida con la boca abierta. ¿No te das cuenta cuando te está ingresando algo en la boca? Sí, lo mismo pensaba yo y la verdad digo, ¿cómo no te das cuenta que te está entrando una serpiente de la boca o cualquier bicho? Porque lo único, o sea, yo me imaginaba, me acordaba que, ¿viste? Cuando te tragás un mosquito. Sí, o una cucaracha, y vos tosés claro. Y te agarra como... Y una serpiente. No, de más de un metro, chicos, estamos hablando. O sea, no era una serpiente chiquita. Bueno, por suerte esta mujer salió ilesa de esa cirugía. Le sacaron la serpiente y está muy, pero muy bien. Bueno, vamos a la segunda noticia. Escuchen esta, es muy buena. Creo que lo voy a hacer para espantar a ladrones de casa. Y le digo a la gente del otro lado que también puede aprovechar para hacerlo. Pero no estoy a favor de lo que pasó, ¿no? No se maltrata a los animales. Pero escuchen esto. Pintaron a un perro para hacerlo parecer un tigre. Nah. Es terrible. La gente está cada vez más loca, chicos. ¿Qué están haciendo con los animales? Están muy locos. Bueno, pintaron a un perro para hacerlo parecer a un tigre. Ocurrió en Malasia. Un perro fue encontrado, intervenido, con productos químicos con los colores naranja y negro, pareciéndose sí. a un feroz tigre que si te ataca, te mata, pero tenía cara de perro. Terrible. Terrible. Bueno, acá dice que desde los comentarios y reacciones que tuvo esta publicación, sí. se expresan personas preocupadas por el daño que le puede causar los productos químicos, obviamente, a un animal. Sí, la verdad, no se hace, chicos. ¿Cómo vas a pintar un perro? Sí, pero hay de todo. En la vida del señor hay de todo. Le podés traer problemas en la piel, lo podés matar. Pero, o sea, ¿no te das cuenta que estás pintando un ser vivo, un animal, una persona como nosotros? Es terrible. No. La mente humana da para todo. Sí, aparte, igual la foto tengo que reconocer que estaba muy bien hecho. Y que el perro, loco, si vos lo ves de lejos, parecía un tigre y te vas claro, corriendo. Te vas corriendo. O sea, ya no te das cuenta si es un perro o no de lejos y te... O sea, aparte, viste, un perro robusto, grande. Sí, o sea, claro. Impresionante. Bueno, por suerte el perro ya está fuera de peligro. ¿Por qué? Porque al ser encontrado por una ONG de Malasia que se dedica a la protección y cuidado animal. Así que ellos lo recogieron, lo agarraron, claro. lo llevaron a esa ONG y el perrito está fuera de peligro. Muy bien. Bueno, muy tercera, bien. Tercera y última, ¿te parece? Dale. Mirá, este también es otra de las cosas que no puede pasar nunca. ¿Viste esa cosa? Pero pasa. Pero pasan. Quiere divorciarse porque su marido es demasiado amable. O sea, le gusta que la traten mal, parece, a la muchacha. Se quiere divorciar porque dice que el marido es lo más lindo que hay, es lo más amable que hay. Y que nunca discute con él. Pasó a ser como un hermano ya. Claro, ella dice que en lo que solo puede describirse como una de los pretextos más extraños de la historia, una mujer musulmana le ha pedido a un tribunal entero que ponga fin a su matrimonio, porque su marido la ama demasiado. Nah. Terrible. Te vas a... eso creo que le pasa a nuestro operador, pero no se va a divorciar. Está súper, súper contento. Sí, están afianzados. Están afianzados, pero qué loco, ¿no? No puede ser que te quieras divorciar del mejor hombre en la tierra, chicos. No, bueno, pero se o sea, ve todos que... queremos que nos traten bien, tener la pareja ideal. Pero el capaz, que quería hacer las cosas bien. Capaz que él es. Lo quieren bochar. Es bueno en todos los sentidos y en ese sentido también. ¿Se entiende? Entonces ella en ese sentido necesita guerra. Necesita COVID. ¿Vos decís? Pandemia, claro. Puede ser. Yo creo que en algún punto, todo, en todos los sentidos, sos así bueno. Y me parece que sí. Es un momento que cansa. Sí. Claro, quilombo, claro, necesita heavy. Algo, sí. Claro, yo estoy algún de acuerdo roce, con eso. Algo. Pero, sí. pero ahí a querer divorciarte. Y sí, bueno, sí, no. obvio. No. Está chapita. Terrible, sí. ¿Cuántas quisieran tener a hombres al, como nosotros? Al musulmano. Sí. Que somos buenos, claro. cocinamos, lavamos, planchamos. Entonces no sé quién dice la verdad, no sé quién dice la verdad. No sabemos nada. No somos celosos, nada. Claro, por supuesto, mirá. No, bueno, pero es como dice Marian. Claro. Siempre hay que ponerle un poco de picante, chicos, a las relaciones, porque sí, si no, se van al tacho. Si no te volás. Sí. La mujer se acercó al tribunal para pedir el divorcio de su esposo, luego de solo 18 meses de matrimonio. 18. Sí, 18, muy poquito igual encima. Claro. Cuando le pidió que explicara su pedido, ¿no? La corte, el tribunal le pidió a la mujer que explique su pedido. Sí. La mujer dijo que su marido la amaba demasiado y que nunca discutía con ella. Lo que resultaba ser imposible de aceptar. Estaba como podrida de no discutir. Claro. Claro, es como dice Mariano, o sea, sí, cuando sí. todo es tan perfecto. Claro, no, llega un momento que no. Escúchame, el musulmano cocinaba, planchaba, lavaba, lo dice la nota, la sacaba a pasear, cuando ella la lleva a comer afuera, todo. Cuando ella proponía algo para pelear, él lo aceptaba. Decía, no, tranquila, mi amor, no pasa nada. Claro. Llega un momento. ¿Sabes qué? Ay, no te la puedo creer. Bueno, obviamente el tribunal dijo, después de escuchar la queja de esta mujer, rechazaron inmediatamente su solicitud. Claro, por frívola. Claro, andá. Sí. Buscate a alguien que te... Claro, que sí, haga, tal cual. Que tal te cual. Haga todo lo contrario. Y le pidieron a la pareja que resolvieran sus diferencias entre ellos mismos. Chau, chau, chau. Tu tía. A tu casa. Sí, a tu casa, porque cada tribunal que va a ser chico con eso. Sí, no, obvio, obvio. No, impresionante. Bueno, chicos, esto es, fue y siempre será que lo más inadaptado de la web. Quédate ahí, que después de unos temitas musicales, seguimos con más Inadaptados. Mira, papi, bye bye. Ella se fue pa' Miami y en La Habana se quedó. Pero a María se fue buscando el sol de otra playa. Y a su novio dejó sin su bikini de raya. A María se fue buscando el sol de otra playa. Y a su novio dejó sin su bikini de raya. A mí me va muy bien, allá me sabrosura. Aquí te montas en un bote y terminas en la luna. Quisiera 34 minutos pasaron de las 21 horas, qué lindo. Estamos todos bailando acá en el estudio, moviendo el cuerpo, entrando en calor. Más allá de que acá está súper, súper calentito, calentito. Aparte, y agradable. Te adelanto algo, le encanta esta música. ¿A quién? Al entrevistado que vamos a tener claro, ahora, por ya. Supuesto, ya está. Le ya encanta está bailar ya encima. Está en comunicación, ya sea, está, ya lo tenés. No, vamos a hablar del baile, de todo, de vamos a la actuación, de que si es cantante también. Vamos todo, a todo, todo, todo, todo, todo. Vamos a, bueno, queremos escuchar sus voces, chicos. A ver, Marian, decime a dónde y queremos también que participes por nuestra consigna. ¿Cuál es la consigna? La consigna es: ¿qué es lo que no puede faltar en una reunión de amigos? Dale, copate nuestras redes sociales y si no, mandanos un WhatsApp. Comunicate con nosotros al 11-6-470-47. Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo en Instagram y en Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, y ahora quédate ahí porque las mejores entrevistas las vivís con él, sí, con mi amigo personal. Estoy hablando de Marianito Giannoli. Quédate ahí porque las mejores entrevistas las vivís en Inadaptados, de la mano del profe Mariano Giannoli. Capo máximo. Muy bien, 35 minutos de las 9 de la noche, como dijo usted, y llegó la hora de presentarlo a él. Ajá. Pero quiero todos, bombos, platillos, tumbadoras, todo. Bongo. Todo. Silbato. Todo. Timbal baiano. Todo, todo. El señor es actor internacional, que está con nosotros, lo tenemos acá en comunicación telefónica. Con la gentileza que tiene él, que es muy bueno, y nos cedió el tiempo para poder entrevistarlo. Él trabaja, ¿sabe dónde trabaja? ¿A dónde? En La Piloto 2. Esa es una serie de la hostia, chicos. El Dragón. El Dragón, que hace de Peligros. Es un actor impresionante, internacional. Y le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Mauricio Pimentel. Esa, Mauri, bienvenido, Inadaptados. Mauricio, querido. No, hombre, feliz por la invitación. Ya estoy escuchando ya el ritmo. Yo también me puse a bailar acá. Claro, porque te gusta la salsa, te gusta también. Es uno de mis ritmos que más me encanta. Me encanta bailarlo y escucharlo, por supuesto. Claro. Bueno, Mauricio, contanos acá a los oyentes, que son un montón. ¿Cómo es esa serie que entras en la segunda temporada, que es La Piloto 2? Que tenés un papel, ¿sí?, de un villano que la verdad que te dan ganas de ahorcarlo. Ya sé, a mí mismo cuando me veía decía: Dios, ¿cómo puede existir personas así, no? Claro, tan mala. Terrorífico ese personaje del muñeco, el maldito muñeco. Claro. ¿Cómo hiciste para interpretarlo? Porque es un personaje, es todo lo contrario a yo diría que a la mayoría, no todos. Pero ¿cómo haces para meterte en ese personaje? Sabes que sí fue difícil, porque obvio toca muchos de mis valores y mis cosas personales que pues nada que ver conmigo, entonces era un poco indagar. Me la pasé viendo muchísimos documentales de asesinos, de gente mala, para poder entender un poco sus lógicas. Me desvelaba viendo esos programas que luego salen en la televisión. Claro. Para entender un poco la estructura mental de personajes, de esas personas que desafortunadamente existen en el mundo. Y sí, me cuestionaba éticamente muchas cosas, por supuesto, y muchos valores también. Y pues bueno, lo importante es que siempre la realidad pues nunca se va a comparar con la ficción, ¿no? Es decir, siempre superará la realidad. Y fue fuerte, te voy a decir que sí fue un personaje fuerte que marcó mucho como mi estructura también de persona. Claro. Y fue difícil el asunto, sobre todo después de grabar las escenas, porque obvio, pues como actor tienes que justificar y de alguna manera entender las razones de los móviles de los personajes, pero terminando de grabar era donde venía un poco el cuestionamiento de qué hice, ¿no? Recuerdo mucho que tenía que, cuando tenía todas las escenas con las chicas, porque bueno, finalmente era un tratante de personas, este personaje, y hacía unas escenas horribles con las chicas. Al final, el actor Mauricio Pimentel terminaba pidiendo disculpas porque me sentía mal a veces por tanta energía tan desagradable que tenía que manejar, ¿no? Claro. ¿Y cómo el público mexicano, cómo reaccionaba en la calle? fue fuerte. Sí, me topaba gente a veces, pues bueno, mira, la gente creo que cada vez es mucho más interesante con todo esto que está abriendo las plataformas, donde ves también ya la ficción y logras ver al el trabajo del actor. Creo que eso fue una de las maravillas que me ocurrió con el público, donde me topaban, pues reconocían el trabajo, obviamente no les gustaba, pero me felicitaban y me reconocían. Pero hubo otra parte del público, y voy a decir el público masculino, que sí había una identificación en algunos casos terroríficamente con este personaje, que fue difícil. Me acuerdo de un evento en particular en el pleno centro histórico de la Ciudad de México, en el Zócalo, había una feria de dulces, una cosa así. Y yo iba pasando y me reconoce uno de los chavos y me dice, tú eres el muñeco, ¿no? Tú eres el muñeco. Y yo, sí, con un poco de, con pena, claro. Voy a ser honesto. Y el tipo me dice, es que me encanta lo que haces y me encanta cómo te relacionas con las chavas, con las mujeres. Y yo, ok, muchas gracias. Nunca sentí que, o sea, él creía que era un halago, pero para mí fue terrible este incidente, porque decía, híjole, sí existen, y hay alguien que se puede identificar con un personaje así, ¿no? Claro. Pero sí. Fue pocas de esas experiencias. En realidad, la mayoría fue más bien al contrario, pues de felicitarme por el trabajo, decir qué horrible lo que qué personaje estás haciendo, pero bueno, nada, pues saludarme y abrazarme, pero también un poco de, primero como ojos de sorpresa y un poquito de miedo, ciertamente, sí les provoca un poco de miedo. Claro. ¿Y cómo llega? Porque después llega El Dragón, otra gran serie en donde haces un custodio de la familia, el famoso Peligros, sí. Que te aman en gran parte del mundo, en Brasil, yo creo que viene el puesto número uno. Ha sido, de verdad, Peligro Sánchez, creo que es uno de los personajes que más, ya creo que, soy uno antes de Peligros y otro después de Peligro Sánchez. Claro. Sin embargo, te voy a ser muy honesto, digo, también hay cosas en la ética y en los valores de Peligro Sánchez que pues no son justificables, pero hay otros que lo mueven y que mueven a este personaje que tiene que ver con el asunto de la lealtad, la familia, ¿no? El compañerismo, y eso creo que gana en el personaje. Estoy muy agradecido, muy contento con la respuesta del público. Creo que es el personaje que más me ha lanzado como una proyección ciertamente internacional, sí. Donde he recibido cantidad de mensajes y amor y mucho cariño de muchísimas partes del mundo, y eso pues me llena de orgullo y alegría, pues, ¿no? Saber que el trabajo se reconoce en otras partes. Claro. También, por otro lado, pienso que sí es un fenómeno. Por ahí lo platicaba yo con mi manager. Decíamos que pocas veces ocurre que un personaje que, siendo honesto, te das cuenta que no es un personaje protagónico, está dentro del reparto, pero finalmente no es un personaje protagónico, y que la gente haya logrado una identificación total y absoluta con el personaje, pues me tiene muy contento y lleno de orgullo. Claro. Bueno, también le contamos a los oyentes que Mauricio es docente y es profesor y tiene su escuela de teatro. Sí, me dedico, principalmente mi carrera siempre ha sido en teatro y será en teatro. Amo el teatro, es mi pasión el teatro, y tengo pues toda la vida haciendo teatro. Y el propio teatro me llevó a la docencia y también me llevó a la dirección de teatro, y eso pues conforma mi carrera, que me la paso. Ahorita pues estamos detenidos todo el mundo por la pandemia, pero el teatro es el que siempre ha sido mi móvil, el que todo el tiempo me está llevando de un lado para otro, tocando mundos, ficciones, y la televisión ha sido un regalo, pues, es decir, llegó de sorpresa, la he tomado y ha sido una maravilla trabajar en este mundo, pero el teatro pues ahí está y va a estar siempre. Claro, igualmente sos coach de actores. Sí, fui coach de Araceli Arámbula, en La Patrona, en La Doña, he sido coach de Michelle Brown en algunas series. Es decir, me dedico sobre todo a la docencia, pero cuando haya algún actor que necesita de mis servicios o conoce mi trabajo, inmediatamente yo feliz de que me llamen a trabajar con ellos para la construcción de los personajes. Claro, sí. Haces como un... Tenés una amplia trayectoria en todos los sentidos. Y eso está bueno, aparte se capta en la pantalla. Y te están pasando cosas extraordinarias. Más allá de que sos un buen tipo, buena persona, buena vibra. La mayoría de los actores de allá te quieren. Porque tengo un amigo mexicano, tengo un amigo argentino que vive en México y que me habló maravillas de vos, que todo el mundo habla maravillas. Ah, ¿quién será? ¿Quién será? Cuéntame. Mika Laco es uno. Ah, tipazo, tipazo, actorazo y un gran compañero de trabajo, de verdad. Sí, Mika Laco, Nicolás Sontano, que también es actor, está trabajando allá, está viviendo allá. Estuvo en Narcos, México, trabajando. Sí. Pero eso está bueno que cuando reconocer y decirlo cuando alguien es buena vibra, buena madera, no tiene mala intención, porque es un rubro que hay bastante ego y muchos se sacan los ojos por un papel capaz. Exacto. No, sí, eso es cierto. Y sobre todo... reconocer el trabajo de tus propios compañeros o que ellos reconozcan tu trabajo, pues siempre es una alegría, pues, ¿no? Es decir, es una dicha saber que vas por buen camino cuando alguien te llama o te dice, oye, me gusta lo que estás haciendo, pues te reta y te confronta también a decir, pues vamos, ¿no? Por más. Claro, sí, tal cual. Mauricio, ¿y ahora qué tenés en adelante? ¿Qué se sabe? ¿Cuándo se va a abrir? ¿Cuándo van a empezar a grabar nuevamente? Ahorita ha estado detenido casi todo, es decir, solo están grabando muy pocas cosas acá en México. Yo he estado haciendo casting, tenía una producción que se suspendió y la cual pues ahorita no se sabe para cuándo. Y pues haciendo casting, como todos los actores, me imagino, el mundo. Lo que sí tengo más claro ahorita, como siempre te digo, me salva el teatro, pues tengo teatro, arranco un monólogo de una serie de monólogos que se van a hacer acá en la Ciudad de México con grandes actores, con un gran director. Voy a estar en una pequeña temporada muy corta, es con lo que se reactivará algunas cosas del teatro. Eso, y pues esperando que vengan ya los proyectos, que vengan los mejores castings y que vengan mejores personajes, ¿no? Claro. Pero ahorita un poco en calma, pues eso, esperando sobre todo estoy. Bueno, si Dios quiere, en breve nos vamos a estar viendo en vivo y en directo, ahora cuando se levante un poco, porque voy a viajar allá, voy a ver la obra, voy a cubrir la obra, porque todavía no puedo adelantar nada, pero en breve nos vamos a ver. Sí, feliz de que tenerte por acá, Mariano, por supuesto. Vamos a hacer unas clases de salsa, voy a ver tu espectáculo y vamos a comer unos ricos tacos que me vuelvo loco, hace un montón que no como. No, yo te voy a llevar, además vienes con el más mexicano de los mexicanos. Claro. Allá. Vienes buenísima, bien dormido, claro. Bien hidratado. Y vamos a tomar unos tequilitas, que es algo que también extraño. Exacto. Mauricio, te quiero agradecer por el tiempo. Acá te saluda Seba, que es el conductor del programa. ¿Cómo andás? Un saludo. Un saludo. Bueno, a ver, ya que estamos, te voy a hacer una preguntita. Dale, esa es la última. ¿Sí? Nos dijiste que sos un actor de teatro, ¿sí? Por lo general. Pero también tenés tus papeles, ¿no? Como actor televisivo. Entonces, a ver... Yo sé lo que me vas a responder, pero por ahí podríamos profundizar un poquito más en el tema. El teatro, ¿no? El teatro. ¿Qué es lo que te gusta más, digamos, el teatro o lo televisivo? Lo que más disfrutas, claro. Más allá de que sé que sos un actor de teatro, ya lo dijiste, pero bueno, como profundizando las situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que la vivencia que tenés en cada lugar y qué es lo que te transmite esas vivencias, ¿no? Claro. Pues mira, la verdad es que amo actuar. Es decir, es igual que estar en escena o el 5-4-3-2-1 o acción, para mí es lo mismo. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que el teatro no se compara. Es decir, todo el tiempo de proceso, de creación de personaje, de convivencia, del el momento en vivo, el hecho escénico, en el instante y la comunicación directa con el espectador, pues no lo tiene ninguno, ni la televisión ni el cine. Entonces, claro, si tengo que contestar algo, pues me quedaría siempre mil veces con el teatro, por supuesto. Claro, para, porque tiene esa ida y vuelta, sí, con el público. Ahí, o sea, como sí, dicen acá lado, en Buenos Aires. Estás al lado y te nutrís de los aplausos, de ver las caras, ¿no? De que cuando interpretás a un personaje. Creo que. Exacto. Sentís la vibra de la gente. Sí, sentís. Y como dicen acá en Argentina, los pingos se ven en la cancha. Exactamente. Lo que te puedo decir es que es más fácil que alguien del teatro haga televisión y cine a que alguien de cine o televisión llegue al teatro. Exactamente. Claro, entonces, eso está bien, está muy bueno, porque claro. Claro, claro. Mauricio, abrazo gigante de acá del equipo de Inadaptados. Y bueno, ojalá que en breve se levante todo y nos podamos ver y tomar algo en vivo y en directo. Voy con Marian, te quiero avisar. Somos dos. Por supuesto te vas, acá tienes tu casa, acá los espero a los dos. Les mando un abrazo y muchísimas gracias por el tiempo y saludos a todos los radioescuchas. Un gran, gran abrazo. Gracias, gracias abrazo por estar en Inadaptados. Chau, chau. Señoras y señores, pasó por Inadaptados Internacional el señor Mauricio Pimentel. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Hey, ¿qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila A Pura Fiesta. Contrataciones al 11-21-57-4689. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Hey, sí, a vos te digo. ¿Estás cansado de probar artículos de limpieza que no dan resultado? No lo dudes más. Química FAM tiene todo lo que necesitas y con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como @químicafam o en Facebook como química-fam. Y si no, contactate con nosotros para que tu envío a domicilio sea efectivo al 11-59-92-52-42. Esperamos tu pedido y dale un aroma diferente a tu casa. Química FAM, lo mejor en productos de limpieza. Muy bien, casi 52 minutos pasaron de las 21 horas. Casi ya se cumple la primera hora de Inadaptados, chicos. Qué grande, Mauri. La verdad, le queremos mandar un abrazo enorme. Gracias por el tiempo. Y la verdad, estábamos hablando, o sea, un tipo sencillo, nos espera ya para comer unos buenos tacos, una carrera actoral y teatral tremenda. Te queremos mucho, Mauri, un abrazo pero grande para vos. Aparte de todo esto, ¿quién lo tuvo a Mauricio Pimentel? Nadie, programa, nadie. Inadaptado solo. Nosotros, o sea, nada, chapó para nosotros, nos merecemos... un budín nuevamente. Pero de México esta vez. Con algo de allá. No, pero bueno, nada. Un actor de lujo que pasó por Inadaptados. Así que, más que contentos con la charla que tuvimos con Mauri. Sí, un copado. La verdad, lo bancamos y lo queremos mucho acá en Inadaptados. Y esperemos que cuando él venga, así como él nos va a recibir allá, esperemos ojalá que cuando él venga pueda venir al piso para presentar ojalá que lo llamen para grabar algo acá. Claro, sus nuevos proyectos. Igual ¿no? tengo dudas. Que vuelva a grabar acá en Argentina. Tiene muchas cosas allá, no sé. No, ya se está levantando de a poco todo el tema. Así que yo calculo que en octubre ya van a estar en el ruedo. Bueno, abrazos para él. ¿Tenemos saluditos? Sí, tenemos saluditos y nos llegan mensajitos. Mirá, dicen... Ver. Hola chicos, somos de Química Fam, nuestro nuevo auspiciante. Muy bien. El anuncio quedó buenísimo. Gracias por apoyar a los emprendedores de Zona Sur. Aguante Inadaptado, nos dice. Bueno, entonces le decimos a Química que necesitamos detergente, lavandina, blend. Sí, porque yo creo que el estudio de la Vox está medio sucio. Sí, está medio sucio. No sé quién limpia acá, pero está medio... Mirá cómo blend, saltó, ¿no? Saltó la liebre, ¿eh? Está acá. Está con los de CQC, ¿viste? Sí, sí, te tiró la miradita. Pero bueno, tiene de todo, ¿no? Química. Química Fan tiene todo. Productos químicos, productos para la limpieza, para mejorar tu hogar y así bocha de cosas. Aparte creo que tiene unos aerosoles, no sé, tengo que chequear bien la información. Sí. Unos aerosoles tipo blend... Pero con diferentes aromas. Sí, y hay algo importante que los chicos de Química Fan nos dieron el ok. Que si vos vas a Química Fan, ¿no? Sí. Y nombrás o haces tu pedido, ¿no? Nombrás a Inadaptados o a la Vox. Sí. Y te hacen un 10% de descuento. ¿Y nosotros podemos participar? Nosotros podemos participar. Pedimos, y si pedimos nos va a llegar a casa, claro, con un... Mirá que nosotros escuchamos Inadaptados. Con un 10% de descuento. Un 10% de descuento, bueno, muy bueno. Bueno, gracias a los chicos por este emprendimiento y le deseamos toda la suerte en este pésimo año. Por muchos, que se por levante muchos años juntos, ¿no? Y que sea el impulso para tener una empresa, ¿por qué no? Totalmente. Capaz que tienen 300 empleados dentro de 2 años. Y si la levantan en pala, ¿y se van a acordar de nosotros? Sí, por supuesto que sí. Bueno, ahí el que apoya... ¿Se van a acordar, Pulpo? No se van a acordar de nosotros. El que apoya en los comienzos sigue para toda la vida. Yo creo, chicos, que van a venir los chicos con un BMW, van a pasar por la puerta. ¿Te acordás cuando auspiciaba acá la radio de nosotros? No, van a mirar de lejito. Bueno, también quiero mandarle, chicos, unos besos y abrazos a Nico. Nico Corín Aldesi, ¿sí? Un gran amigo mío, y a su esposa, que le decimos la Colo nosotros, cariñosamente, pero se llama Vivi, me parece, si no me equivoco. ¿Vivi la Colo? Vivi la Colo. Así que un beso grande para ellos, que me dijeron que ahí en Bahía tienen un bar cerquita. Sí. Y mientras estaban charlando, pasándola un rato bien en Bahía, claro, Blanca, ¿sí? Que está levantado ya el asunto como para ir a tomar algo ahí, tranqui. Nos escuchaban. Así que un beso grande para ellos, que mientras se toman su birrita están escuchando Inadaptados en un bar, chicos. Nosotros, mira, te digo, nos están escuchando desde Massachusetts, Estados Unidos, Massachusetts. Esteban Reyes y Dalia Reyes. Y desde, ¿sabés de dónde? ¿De dónde? Pero te la tiro así, te morís. Nos están ya escuchando. Con Massachusetts ya estoy. No, pero nos están escuchando en serio. De República Dominicana. ¡Qué grande! No se puede República creer. Dominicana. Nos están escuchando. Allá te digo el nombre. El señor Marcelo. Que habla, es promotor y relacionista público de artistas en República Dominicana. Nos está escuchando. En breve vamos a estar dialogando con él. Bueno, buenísimo. Saludos para todos, chicos. Gracias por escuchar Inadaptados. La verdad estamos súper, pero súper contentos. Escúchame, Marian. Queremos escuchar las voces de las personas que están del otro lado, como siempre, que nos brindan tanto cariño. Y también queremos que participen en nuestras redes sociales, de la consigna. Dale. La consigna es, ¿qué es lo que no puede faltar en una reunión de amigos? ¿Te la tiro yo? A ver, decime. Un vinito tinto. Bien, hay algunos comentarios de un vinito tinto. Bien. Para mí... no puede faltar el Fernet. Creo que vamos todos por el escayo, me parece. Pulpo, ¿qué no puede faltar? Un asado, bien. Bueno, sí, si nos falta el asado, estamos muertos, claro. No, bueno, podemos comer otra cosa. Y los ratas comen pizza. Ah, o empanada. Nosotros no somos ratas. Muy bien. Vamos por el asado. Nosotros vamos, sí, yo si ahí juntado con amigos. Pero ya a esta altura de mi vida, no puedo comprar un asado, me toca pegar un tiro. Y sí. Bueno, con la edad que tengo, si no me puedo comprar un asado con amigos, me tengo que pegar un tiro. Yo creo que entre todos se puede, siempre. Y siempre hay en una barra de amigos el que cocina de la hostia. Siempre. Bueno, comunícate con nosotros al WhatsApp 116-400-7047. Queremos escuchar tu voz, mandar saludos para bien o para mal, porque también nos pueden insultar, no hay problema. Muy bien, y también en las redes sociales, ¿cuáles eran? Las redes sociales, Seba Maceiras y sus Inadaptados _ y el Facebook Guille Martín Fox. Bien, hablando de Facebook, Marian, vamos a leer algunos mensajitos, ¿querés? ¿Qué tenés ahí? A ver. Mira, acá tengo el Facebook. Nos dice Luis Héctor García. Vamos a empezar a cumplir con la gente. Algo para tomar, dice. Algo para comer y algunas historias del pasado. Esa es muy buena. Siempre contás bien, historias siempre, del pasado, ¿no? Siempre, es verdad. José Luis Burgos Magariños. Cerveza y predisposición a la alegría. Muy bien. Claro, hay que estar alegres, chicos. Si uno va a juntarse con los amigos, no puede decir mala onda. Kika Pulpup, mirá, hablando de México. Sí. Acá tenemos gente de México que escucha Inadaptados. ¿Qué dice? Anécdotas, cervezas y lágrimas. Bien. Bien, bueno, sería una juntada. Alguien fue por la alegría acá, José Luis. Dijo, no puede faltar alegría. Y acá Kika nos dice lágrimas. Se ve que se ponen melancólicos a veces, claro, en la juntada. Claro, claro. Gisela Gu nos dice, ganas de pasarla bien. Sí, sí, eso está siempre. Eso siempre es bueno. Y Esther Orellana nos dice, no puede faltar la música. Muy bien. Por supuesto. Yo tengo una acá de Instagram. A ver. ¿Qué dice? Mari Pallero. Sí. Vinito blanco dulce. Claro. Vinito blanco dulce tiene que faltar. Bueno, viste que ahí vos habías dicho, vino, ¿y vos? ¿Vino blanco o vino...? Yo, los dos, pero a mí prefiero con asado vino tinto. En ese orden, dije. Pero buen vino tinto, ¿eh? Sí, bueno. Buen vino tinto. Estamos hablando de una buena juntada, ¿no? Con todas las de la ley, así como bien poderosas. Acá Nora Otner nos dice el mate. El mate. Bien, si es una tardecita puede ser el mate, muy bien. Exacto. Hoy no. Hoy no, mate, ¿no? Sí, no, hoy mate, sí, con esta lluviecita viene bien. Con esta lluvia está para un tintito rico. Pastas calientes, ¿viste? Oh, qué rico. Unas pastas con queso. Me parece que hoy a la noche me voy a comer unas pastas, ¿eh? Postre funky funky y a dormir. Bueno. ¿Lo conocés el postre? Es muy bueno ese. A dormir. Acá, Yamila del Pino nos dice risas. Yamila del Pino. Claro, por supuesto, las risas son... Pero siempre hay, ¿viste? La alegría que, al alma. Viste que en los grupos siempre hay algún mala onda, siempre algún negativo. Sí, ahí siempre. Que te la tira, sí, te la tira abajo, ¿no? Siempre mala onda. Siempre hay en los grupos así, algunos amigos mala onda. Es verdad. Pero bueno, hay que revertirles el ánimo a esas personas, a las que van a la juntada con esa no hay que darle energía. Bola. No hay que darle bola, se le pase solo. Claro. Josquin Archis de México también nos dice: cerveza. No. No puede faltar. Y bueno, un besito para Mari Pollero, que nos comentó en el Instagram. Muy bien. Y a Diego de Guese, ¿sí? Así que, chicos, perfecto. Cumplimos con todos. Exactamente. La verdad, estamos súper, súper contentos de que estén participando con nosotros. Bueno, ahora quédate ahí y después seguimos con más Inadaptados. Sobre tu balcón, pero bye bye bye bye. Oh, oh, oh. Get my panani, don't get my panani. Better bye bye bye bye, get my panani. Get my panani, don't get my panani. Officer, oh, officer, just because you drink Thai tea, what? Just because you drink CC, just because this a man in my key. They come on, better buy the fresh, this a magi no me. Get my panani, don't get my panani, don't get my panani. Better bye bye bye bye, get my panani. Get my panani, don't get my panani. Muy bien, justito. Volvimos. 6 minutos pasaron de la primera hora de Inadaptados. La temperatura sigue clavada, chicos. 17. 11 grados, ¿sí? 17 ahí. Así que bueno, escúchame, nos preguntan por mensaje. Sí. Marian, si Química Fan ya está empezando a como a dar sus frutos. Vamos. Esto es el primer día que la pasamos, ¿eh? Bien. Nos preguntan si tiene dirección. No tiene dirección, chicos. Pueden hacer, o sea, pueden, si querer, hacer si el quieren, pedido, no, si quieren, va a domicilio. Claro, pueden comunicarse al WhatsApp. Claro. Entonces, vamos a pasar el WhatsApp y le preguntan a ellos directamente si tienen alguna dirección. Dale. Y si no, pueden hacer su pedido para que se lo envíen, ¿no? Exacto. Ellos van a domicilio. Creo que así ellos que no van a domicilio. Problema. Está bueno eso. Está bueno porque no te moves de tu casa. Claro. A ver, el WhatsApp para hacer tu pedido de productos de limpieza por mayor y menor en Química Fan, para claro, toda la gente que está escuchando. ¿Cuál es? Es 115-992-5242. Impecable, de ¿okay? nuevo, por las otra dudas. Vez, lo repito. 115-992-5242. Perfecto, y te llevan a domicilio el blend, la lavandina. Todo, acá estoy en el Instagram de los chicos y bueno, lavandina para ropa color. De todo. Jabón en polvo, Marian, jabón en polvo tendrán. Sí, jabón en polvo. También tienen bien, aerosoles con aromas. Y acuérdense que la gente que le pide tiene que nombrar Inadaptados o Radio Box 102.9 porque te hacen un 10% de descuento. Exactamente, mira, y también tienen alcohol en gel, Marian. Opa, le avisamos a la gente del otro lado. Y ¿qué más? A ver, acá tienen de todo, de tener blend, lavandina, desodorante, detergente, esponja lavaplatos, trapo de piso, paño amarillo. Deben tener, ¿viste esos? Lo que quieras. Ese balde donde pones la, no me acuerdo ahora, no me sale el nombre. Ah, ¿cómo se llama? El estrujador. Claro, con esos baldes deben tener todo. Los chicos estos deben tener de todo. Así que bueno, comuníquense con ellos. Comuníquense con ellos y pregúntenle ahí en el Instagram si pueden ir ustedes hasta el local o hasta el lugar para elegir sus productos. Y pero si no, quedate en casa, te lo llevan a tu domicilio. Mirá, chicos, y lo más con fácil. El 10%. Arroba Química Fan, el Instagram. Miran, los chicos suben historia todos los días. Claro, suben, Química Fan. Suben sus... Y el WhatsApp. Sus productos. Qué más cómodo que entras, agarrás el número de WhatsApp, le mandás un mensajito y lo tenés a la puerta de tu casa. Ah, impecable. O sea, impecable. Ni vayan, impecable. Ni se muevan. Impecable. Creo que, qué loco, ¿no? Que ahora es todo así. Sí, ¿sabés lo que me preocupa? Me llegó el panadero hoy, chicos. ¿Sabés lo que me preocupa? Ah, le voy a decir a la... Mirá, me... Claro. Mirá, tengo que tramitar el spot publicitario de los chicos de la panadería. ¿Sabés lo que me preocupa? Que en las empresas ya directamente los empleados, una gran mayoría, lo están haciendo por Zoom. O están los empleados en su casa. No, terrible. Me la preocupa verdad que despidan gente por esto. O sea, sí, no, bueno. O sea, tiene sus cosas. Tiene sus pros y sus contras, sí. Y obviamente. Sus cosas malas, claro. Pero obviamente. Pero bueno, estamos en comunicación con él. Hoy viene la sección de él nuevamente, 15 días pasaron. Es la sección de educación del señor Ale Ferré. Muy bien, Ale, ¿cómo anda? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Se escucha muy bien. Bravo. No sé qué hicieron, pero se escucha perfecto. Nada, es la por magia, la magia del pulpo. Es por celular, es por celular. La magia del pulpo, Ale, no te puedes quejar. Tenés un operador del carajo. Perfecto, así que felicitaciones entonces para él. Impecable, en Pulpo. En este día espantoso, pero iniciando el mes de la educación. Exactamente. Usted bien lo sabe. Sí. Este mes se conmemoran todos los días, se festejan todos los días. El del profesor, el del preceptor, bibliotecario, rector. Bueno, están todos. El día del estudiante. Tenemos todo. Impecable. En el mes de septiembre. Tenemos todo y no vamos a poder festejar nada. No podemos festejar nada. Nada. Qué nada, loco, nada, vale. Nada. Vos sabés que muchas escuelas están pensando enviar algún, crear algún video motivacional para los chicos porque no pueden salir a festejar como se produce habitualmente los 21 de septiembre, ¿no? Que se claro. Tira el estudiante y coincide con el inicio de la primavera, ¿no? Bueno. Va a estar complicado este año. Bueno, pero tampoco se van a morir los pibes. Son pibes, secundaria. No, bueno, tienen mucho por delante, pero bueno, viste, son etapas. Son etapas que se disfrutan y se aprovechan, ¿no? Sí, al máximo. Muy mala onda. Ahí está el amigo, el amigo de la reunión del mala onda. El anti, ¿viste? Bueno, Ale, ¿cómo estuvo la semana? Complicada, ¿eh? Cruje la relación entre el gobierno nacional y el gobierno porteño. ¿Y por qué? Por el tema educativo. El enfrentamiento entre Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, sí, y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, por el protocolo que presentó la Ciudad de Buenos Aires para iniciar la presencialidad en las escuelas porteñas, con un programa que se denomina Conectate en la Escuela. Bueno, la ministra lo presentó el día jueves 20, pero el martes 25 llegó el rechazo por parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la Comisión de Expertos, que señalaron algunas cuestiones técnicas, pero fundamentalmente se metió de lleno en la pelea el Ministro de Educación de la Nación, diciendo que el AMBA es la que tiene que programar el regreso a las clases presenciales. Citó de urgencia tanto a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires como a la ministra de Educación de la provincia, Agustina Vila, para que trabajen en conjunto para el retorno a la presencialidad, pero sí primero el AMBA entra en fase 5. Vos sabés que fase 5 implica casi nada de contagios. La realidad muestra que el AMBA sigue creciendo día a día. Claro, hoy tenemos 10.900 infectados, bueno, hoy y mil y pico de muertos. ¿Cómo vamos a volver? No hay ninguna meseta, como dijo el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Los casos siguen aumentando, las camas se siguen ocupando, y en ese contexto se da el rechazo de este protocolo, que por otra parte no preveía instancia pedagógica, sino simplemente preveía que el alumno que no tuviese conectividad sacara un turno justamente por internet, miren la contradicción, para ir a la escuela 2 horas como turno máximo de 2 horas a mirar y realizar las tareas sin ayuda de nadie, las tareas que le van mandando los distintos profesores o los maestros, ¿no? Porque también para el nivel primario y para el nivel inicial. Hablando de chicos sin conexión y te hacen sacar un turno por internet. Exacto. Claro. Son terribles. La primera contradicción que presenta este protocolo, este programa que la Ciudad de Buenos Aires denominó Conectate en la Escuela. Pero además, un turno que en 2 horas el alumno debería resolver la tarea de toda una semana y recién volver a sacar o volver a la escuela con un turno dentro de unos 20 días. ¿Qué clase de conectividad sería eso? Claro. Ahora, ¿esta gente está bien de la cabeza? Y evidentemente está alejada de la realidad porque esto no viene a solucionar el problema. Vos sabés que del observatorio de la ciudad también la cruzaron muy fuerte estos días a la ministra de Educación de la Ciudad, y el titular, Valdivieso, dijo que habilitar las escuelas para hacer cibers, porque de eso la acusan a la ministra, implica que la gestión tenga que gastar en la adecuación de las escuelas lo mismo que le saldría comprar las computadoras y otorgar conectividad, con lo cual ahí se vuelve aún mayor el sinsentido, ¿no?, de insistir y machacar con este programa Conectate a la Escuela cuando vos comprando como gobierno las computadoras y otorgando la conectividad con antenas móviles, como se hizo, por ejemplo, cuando la ciudad tuvo la Villa Olímpica, sí. Podrían solucionar rápidamente el conflicto y aquellos alumnos que no hoy no están conectados, que también hay una polémica ahí en relación al número, porque si ustedes se acuerdan, Horacio Rodríguez Larreta, en una de las últimas conferencias de prensa en conjunto con el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, había dicho que eran 5.100 los que estaban desconectados. Después la ministra dijo 6.500 en la presentación de este protocolo. Claro, eso es lo que hablábamos la semana pasada, es imposible de medir eso, Ale. Exacto. Y las estimaciones de tanto del Observatorio de la Ciudad como del principal sindicato de la Ciudad de Buenos Aires, que se denomina UTE, hablan de unos 12.000 o más chicos desconectados por completo de las clases, ¿no? De las clases virtuales. Recordemos que para la Ciudad de Buenos Aires y para el Ministerio de Educación de la Ciudad, un chico que respondió una sola vez, que le dijo, hola al profesor, acá estoy, ya está conectado. Entonces... ahí también baja el número, obviamente. No, son terribles, la verdad. Qué bueno, no sé qué va a pasar con todo esto. Bueno, el asunto es que esto trae cola, porque empieza nuevamente a recrudecer la famosa grieta, ¿no? Porque en un momento se hablaba de una suerte de paz, pero este tema educativo trajo fuertes enojos entre la Ciudad de Buenos Aires y Nación. Claro. Vos sabés que la Ciudad de Buenos Aires tiene una concepción aperturista de todo y en Nación no tanto. Entonces ahí viene el choque, y el choque fuerte se dio esta semana por el tema educativo. Claro, claro. ¿Y qué hay de eso de... Yo creo que por ahí lo nombraste al de la provincia de Jujuy, que dijo que ya había un montón de computadoras que se habían entregado, pero la verdad que no saben qué va a quedar porque los habían hecho volver a la escuela. Bueno, no. En Jujuy se intentó, pero Jujuy está colapsado. Claro, por eso mismo. El tema de sanitario y del COVID. Así que no pudo avanzar el gobernador Morales. No. La única provincia que había avanzado y después retrocedió fue San Juan. Formosa sí también tuvo un inicio y ahí no hubo retroceso, pero en San Juan sí tuvieron que retroceder. Ahí, exactamente, sí. Yo escuché que habló. Claro, ahí es el gobernador es Uñac, Sergio Uñac, y bueno, la provincia había avanzado en 14 de los 19 departamentos, pero tuvo que retroceder. Bueno, vemos que donde se intentan aperturas rápidamente tienen que retroceder. De hecho, Mendoza, por ejemplo, también, que era otra provincia que estaba con una situación aliviada, retrocedió a fase 1 y tampoco. Sí, sí, ya está llegando allá ahí. Que había un montón de provincias que estaban como excluidas, ¿no? Como sí. Que no, como que no tenían contagios. Y claro. Resulta que ahora empezaron a aparecer de todos lados. ¿Sabes lo que va a pasar? Ale, perdón. Sí. ¿Sabes lo que va a pasar? Que nos vamos a terminar contagiando todos. Y esperemos que no. Y el problema es el sistema de salud, si aguanta o no, ¿no? Claro, porque totalmente. Porque vos fíjate que donde se hicieron ensayos rápidamente se tuvo que retroceder. ¿Qué pasaría, además, en una ciudad de Buenos Aires si se volviera al movimiento de las clases presenciales? Primero, pensar el tema del transporte. Hoy el transporte es para trabajador esencial. ¿Cómo se acercan los chicos hacia las escuelas? ¿Cómo se acercan los docentes hacia la escuela? Y si se solventara ese problema, encima tenemos que poner mucha gente más en la calle con movimiento, porque además los chicos menores de 15 tienen que ir acompañados por un adulto responsable, y eso pone más movimiento en la calle, claro. Más foco de contagio en una ciudad que está bastante complicada con el tema de los contagios y la ocupación de camas, ¿no? Sí, entonces, sí. Ahí está el problema. Por suerte, por ahora, ese protocolo fue rechazado desde Nación. Hay agrupaciones afines al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires que están diciendo que van a ir a la justicia por este tema, van a hacer una presentación de amparo y están juntando firmas para abrir las escuelas. Así que el tema está más que caliente. No, es que no se pueden abrir de ninguna manera las escuelas y hay mucho problema en este sentido que estamos hablando, de la conectividad de los chicos, de que ya con un hola ya estás conectado y no sabés qué, si contarlo, si no, por ahí se conectó en un Zoom solo, después nunca. Exacto. Más, o sea, no se puede, eso si sin... ya te mandó un mail para el gobierno de la ciudad, ya está conectado ese chico, y nunca, el chico te mandó una vez un mail y ya tiene conectividad y no cuenta para estos números que da el gobierno de la ciudad. Vos sabés que la otra polémica tiene que ver con, que está directamente relacionada con este tema, tiene que ver con la presentación en la justicia que hicieron diversas organizaciones y sindicatos en relación a la conectividad. Hubo un primer fallo del juez Gallardo que le dio la razón a estas organizaciones y ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que otorgase computadoras y conectividad, sobre todo en los barrios vulnerables. Bueno, sí. El gobierno de la ciudad no acató ese fallo, sino que por el contrario recusó al juez y presentó un recurso de amparo. Y la Sala 3, que está a cargo de Hugo Zuleta, Gabriela Seijas y Esteban Centenaro, le dieron lugar a ese recurso de amparo presentado por el gobierno de la ciudad, con lo cual cayó la medida del juez Gallardo, Roberto Gallardo, que sí le había dado la razón y había ordenado la conformación de un registro de estudiantes con necesidades informáticas no satisfechas. Bueno, todo eso se volvió atrás, en el veremos, las clases siguen su marcha y los chicos siguen desconectados. Claro. Y van a estar en el mismo dilema hasta diciembre, seguramente. Pelea sigue así, no van a saber qué hacer. Pero además, lo grave es que ni siquiera este proyecto, que no es, obviamente, no es el momento adecuado, porque incluso las comunidades educativas de las diferentes escuelas se organizaron en forma virtual y en casi todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires salieron documentos rechazando esta vuelta en este momento de la pandemia. Tampoco esa propuesta es una propuesta pedagógica, porque en realidad, como dicen las voces más críticas, acá se está instalando una escuela ciber y no una escuela que sea prioridad lo pedagógico y el conocimiento, porque imagínate vos que el chico va, se sienta 2 horas en una máquina y ahí se las arregla con la tarea que tiene de toda la semana. Claro, como en puede. 2 horas. Claro. O sea, no hay una clase, pero además, ¿cómo implicaría? Sí, no hay una propuesta pedagógica. No, para nada. Y eso es una de las fuertes críticas también que le hacen las comunidades educativas y particularmente los docentes, ¿no? Porque claro, además, si hay un docente tiene que estar, prevé según este protocolo, en el aula, pero no es para darle clase, es para orientarlo en el uso de la computadora, nada más. Pero además, ese mismo docente tiene que estar dando clase de forma virtual. ¿Cómo hace ese docente que tiene que estar en esa aula, pero además tiene que darle a otros, a los que tienen conectividad, tiene que darle clase vía Zoom, Meet o cualquiera de las aplicaciones una locura que utilice? O sea, no, es una incoherencia por donde se lo miren. Exactamente. Sí, bueno, sí, Ale, excelente cobertura. Nos estamos viendo dentro de 15 días. Gracias por estar, Ale. Feliz noche. Abrazo grande. Me sumo a la consigna. Lo imprescindible para el encuentro de amigos es el asado. Perfecto, muy bien. Eso es lo que nos debemos nosotros, una juntada con un asado, ¿vale? Así es. Abrazo grande. Cuando pase todo esto nos vamos a juntar. Abrazo, ¿vale? Señoras y señores, pasó por Inadaptados Alejandro Ferrer. We'll be right back. los miércoles de 21 a 23 para darle un corte a tu semana. Llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Alto tema, che. Qué lindo, Daddy Yankee en la noche de Inadaptados, por supuesto. Escucha, escucha. A ver. 29 minutos pasaron de las 22 horas, ya casi media hora de nuestra segunda hora de Inadaptados. Qué lindo. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire. ¿Es por algo en especial este tema? Y este tema es porque se nos viene una nueva sección. ¡Oh! Levanta, levanta. Ahí va. Si la ve, como suelta la cinturita, si la ve. A ver, en Inadaptados, cómo sueltan la cinturita, porque se viene una nueva sección. Claro que sí, te la voy a presentar. ¿Qué tenemos? Va a ser una nueva sección de la mano de nuestro amigo Marianito Giannoli. Mirá, escuchá. Mirá, recién me entero de lo que estás comentando. Vos me tenés que consultar eso. Vos ya lo sabés. O sea, soy una persona muy ocupada. Tenés un artista entre manos ahí, como hablamos hoy al principio. ¿Qué pasó? La inventaste, bueno, vos. Yo solamente, la inventé yo. Yo solamente prendí mi lámpara maestra. Le prendió los dólares. Dije, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer? A ver. Mira, esta sección, sí, comandada y llevada adelante por el señor Mariano Giannoli, se va a llamar Tu Canción. Tu Canción, muy bien. Tu Canción, muy bien. Si tenés un proyecto musical independiente, exacto, y querés que suene en Inadaptados y por la Vox, obviamente 102.9 FM, no dudes en consultarnos por mensaje privado, ¿sí? O por nuestras redes sociales. Bueno. ¿Cuáles son, Marian, nuestro WhatsApp y nuestras redes sociales para que se comuniquen por si tienen un proyecto independiente y quieren que la canción suene en esta sección? Le vamos a dar la data a la gente. Vamos a arrancar por el Instagram, Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo. En Facebook, Guille Martín Fox. Y el WhatsApp 116-470-47. Muy bien. Si estás en el exterior, es más 549-116-470-47. Perfecto. En cualquiera de esos tres lugares, de dos redes y el WhatsApp de la radio, vamos a estar recibiendo su canción. Sí, y vamos a estar conversando con ustedes para que sepan cómo son las condiciones, ¿no? Exactamente. Así exactamente. Que bueno, se viene esta linda sección de la mano, mi amigo Giannoli, Tu Canción. Ahora demuéstrame que tira, que tira, que tira, que tira. Bien, ¿qué vamos a presentar? Él está en Estados Unidos, en Massachusetts. Impresionante. Estados Unidos. El señor se llama José Andrés Pérez. José Andrés Pérez, muy exactamente, bien. Donde su manager es Esteban Reyes y Dalia Reyes de Springfield, Massachusetts. Qué lindo, qué manejan lindo. Manejan a este artista José Andrés Pérez y la canción se llama Boom Taca Taca. Boom Taca Taca. Y escúchame, está llegando. Escuchen, chicos, esto es impresionante. Desde Springfield, ¿sí? Estados Unidos. Massachusetts, a la Argentina, a Inadaptados. Increíble la trayectoria. Piensen en los kilómetros que hay, ¿no? Como para que... Muchísimos. Muchísimos. Y se fijaron en nosotros. Y por eso mismo. Entonces, ahí tenemos abierta la mente y abierto el corazón para todas las canciones que quieran de sus emprendimientos. Digamos, acá con nosotros. Sí, independientes y si no, pues bueno, para que lo compartan con nosotros. Exactamente. Nos vamos escuchando Boom Taca Taca, José Andrés Pérez. Eso. Reggaetón. Efectivamente. Muy bien. Y hoy decidí que por más que intentes no puedes negarte, bebé. No por presumir, reino en tu mente y no soy capaz de perder. Y boom, taca, taca, boom, boom, taca, taca. Boom, taca, taca, boom, boom, taca, taca. Boom, taca, taca, boom, boom, taca, taca. Boom, taca, taca, boom, boom, taca, taca. Taca, taca, boom, boom, taca, taca. Boom, taca, intentes, no puedes negarte, bebé. No por presumir, reino en tu mente y no soy capaz de perder. Brillando sus ojos, veo su mirada que viene por mí. Se va acercando y de la nada comienza a sonreír. Veo tanta malicia y diferencia, cambió su semblante, emergencia. Actúa agresiva y con demencia, así es que me gusta, esto comienza. Fue que esto empezó. Tu timidez fue lo que me motivó a que yo me lanzara y las ganas despertaran. Bien, así pasaba a Punta Cataca de José Andrés Pérez. Qué linda es un voz, chico por Dios. Que tiene 14 años. Sí, es jovencito, te iba a decir. Tiene un futuro este chico. Ya sabemos nosotros acá en la Vox cuántos años tiene, pero bueno, vamos a decírselo a la gente que nos está escuchando. 14 años. 14 años. Solamente José Andrés para Pérez. Para José, un enorme artista que se nos viene y ya lo tenemos de movida en Inadaptado, así que estamos súper contentos y un beso grande para todos Massachusetts y Estados Unidos, chicos. Exactamente, acá, bueno, dejaba mandar un saludo a Esteban Reyes, a Adela Reyes y saludos a Gata Fierra, que es promoción, y J3. Perfecto, saludos para todos ellos. No los voy a nombrar porque no me va a salir. No, no, porque es en inglés. Yo no manejo mucho, pero bueno. No, terrible. Saludos desde acá de Argentina y seguimos por más. Bueno, entonces ya sabes, si querés que tu canción suene acá, mirá cómo hace la de... Ahí está. Eso. A ver un poquito más. Si querés que suene acá en Inadaptados y en la Vox 102.9, solamente tenés que comunicarte con nosotros a nuestro WhatsApp y a nuestras redes sociales. Marian, volverás a nombrar para... WhatsApp. 116-470-47. Si estás en el extranjero, más 54-9-116-470-47. El Instagram, Seba Maceiras, y sos Inadaptados, guión bajo. Y en Facebook, Guille Martín Fox. Bien, si sos artista independiente y querés que tu música suene en nuestra radio y en nuestro programa, comunícate con nosotros, dale. Bueno, muy bien, todavía nos queda un poquito de programa. Nos queda, Marian, tecnología. Nos queda el Inadaptado Fest. Sí. Y solamente después despedirnos. Así que ahora te vas a enterar con nosotros todo lo nuevo de la tecnología. Ok, comenzamos con todo lo que tenés que saber y enterarte sobre tecnología. Y dónde lo podés encontrar, no tengas dudas. Inadaptados. Te bate la posta. Muy bien, a ver, okay, seguimos en 11 grados, okay, este miércoles 2 de septiembre. Terrible. Bueno, traigo algunas novedades de tecnología que a la gente le va a copar, pero les voy a decir la posta, no sé si vamos a poder comprar. ¿Por qué? Porque sale muy caro, chicos. A ver, ¿qué tenés? Mirá, tengo. Bueno, esto puede ser que sí, esto puede ser que lo tengamos. ¿Sí? Y, inclusive puede haber gente, yo no uso, lo que voy a nombrar yo no lo uso, la verdad que no. Pero puede... Desodorantes, claro. No, pero puede haber gente que todavía la utilice. Yo creo que mi mamá la utiliza y soy partidario de que si tenés alguna prenda que tenés que usar esto que voy a nombrar, y sí, la uso, no me queda otra. Pero bueno, ya hay remeras, digamos, o prendas que no se planchan. ¿Y de qué estoy hablando? ¿De qué? De una plancha. ¿Pero qué tipo de plancha? Una plancha espacial. Claro, te hace futural, todo esa plancha. Futural, digamos. Hace de todo, miren. El planchado inteligente, chicos. Philip lanza una plancha con cámara. Sí. Que detecta el tipo de la tela de una prenda para ajustar su temperatura. Bien, claro. Una locura, o sea, tiene una cámara, una plancha, chicos, ya estamos hablando de esto. Bueno, pero era un poco sabido esto. Se nos va por la rama el ¿Ya el te das mundo. Cuenta? Los lavarropas vienen con Bluetooth. Sí, no, bueno. yo cada vez me sorprendo más, Marian, pero, o sea, uno, poner un lavarropa con sí. Bluetooth ya es terrible, pero, por ejemplo, una cámara en una plancha. Sí, bueno, pero sí, se viene eso. Estamos años luz ahí bien... Viene en el futuro ya. A ver, más o menos, ¿te imaginás cuál va a ser el próximo televisor y qué va a tener? Lo tengo acá. Soy una de pulpo. Necesito un programa solo, ¿o no? Sí, lo tengo acá, sé. Pero vos a ver, ¿cuál te imaginás? ¿Eh? ¿Cuál te imaginás? No, yo me imagino Creo que algo me hablamos de un televisor que el otro día dimos la noticia. Claro, que pensando cambiás, por ejemplo, el canal. No, eso hablamos de un adaptador como... Adaptador, de un para, adaptador el cerebro. Para el cerebro, ¿no? Sí. Que vos podés, pensando... Cambiar. Eso es como más remoto, como para no usar los dedos, ¿no? Como más... Claro. Como más, digamos, a través de la mente para el televisor. Pero este, el del televisor que hablábamos, era el que se daba vuelta. Ah, tienes razón. El que giraba. Para ver los videos de YouTube, claro, cuando son horizontales. Exactamente. Bueno, ¿Y ahora qué se viene? Me mataste. Pero quiero saber. Tremendo. Te lo vas a querer comprar, pero eso, yo ahí ya te estoy diciendo que va a estar salado. Salado. Yo la verdad no averigüé, pero ya lo tenemos en Argentina, ¿sí? A ver. Bueno, escucha. Este es el planchado inteligente. Philip lanza una plancha con una cámara que detecta el tipo de tela de una prenda para ajustar su temperatura. La tarea del planchado requiere de un conocimiento del tipo de tela para aplicar la temperatura adecuada sin arruinar la prenda, ¿no? Por supuesto. Sí, obvio. Entonces, mientras los modelos tradicionales cuentan con una perilla de ajuste manual, Philip decidió transformar este electrodoméstico al sumar una cámara y un sistema de inteligencia artificial que reconoce diferentes tipos de fibra para aplicar el tratamiento adecuado y sin dañar la prenda. Bien. No, una locura, son unos maestros. La verdad, la gente que trabaja en esto, chicos, yo la admiro. Sí, son ingenieros. Son terribles. Yo me quedé con la plancha de que le ponías el líquido. Bueno, claro, la que tiene el relojito manual, claro, la que dice acá, la exacto, tradicional, ¿no? Exacto. Yo también tengo esa. Es más, abajo está toda quemada, ¿no? Sí. Bueno, la plancha del futuro lleva el nombre de Perfect Car 9000. Ok, Perfect Car 9000. Sí, si querés mejorar el planchado y no preocuparte por quemar la camisa de tu marido o tu propia camisa, porque los hombres también planchamos. Claro. Cómprate una... Perfect, comprala ya mismo. Y me interesa lo de la tele, por favor. No, estás ansioso con lo de la tele. Sí, no, la me vuelve acá. loco eso. Quiero acá. Saberlo. ¿Querés saberlo? Sí. Bueno, a ver, falta poquito para estar en vivo y le voy a decir la noticia de tecnología a todos los que están del otro lado. Si se imaginaban que una tele podía llegar a ser así como la voy a nombrar, sí, que nos manden un WhatsApp. Porque la verdad yo nunca me lo hubiese imaginado. A ver. Esta tele ya está desde el año pasado acá. Y yo nunca la sentí nombrar. ¿Posta? Sí. ¿En Argentina? En Argentina. Y entonces en el exterior ya hace 2 años. Y ahora si querés, chequea cuánto sale. Y debe estar... Porque yo voy a dar el valor que va que de 200, lo que está en China. 200 mil pesos más o menos. Yo te voy a decir el nombre. Te digo el nombre. Mi TV Lux OLED. ¿Sí? Sí. De la compañía Xiaomi. Mi TV Lux LUX OLED. Así todo junto, ¿eh? Lux OLED. Pero bueno, ya la vas a ver y si la ves ya me... Te voy a... Ah, bueno. Transparente es. Transparente. No te la puedo creer. No, tremendo. Mira, escucha. Xiaomi presentó un televisor de 55 pulgadas con una pantalla transparente. Terrible, la estoy viendo. Como parte de la celebración de su 10º aniversario, la firma china Xiaomi anunció un nuevo modelo de su línea de televisores que tiene una característica inusual. La pantalla es transparente, chicos. Cuando el televisor Lux OLED está apagado, se ve como un rectángulo de vidrio. Es increíble. Pero cuando se enciende, las imágenes parecen flotar en el aire. Qué una cosa de loco. Onda. Bueno, ¿cuánto está el precio? Lo que más. Una cosa de loco. Mirá cómo está compuesta esta televisión, las cosas que trae. La pantalla está fabricada con un panel de 55 pulgadas Full HD, sí, con tecnología basada en desarrollos de LG, que también ya tiene su gama de pantallas transparentes. Esta televisión ya la tenemos a la venta en Argentina desde noviembre del año pasado. ¿Pudiste ver el precio? No. ¿No dice? No. Ah. Pero bueno, la tenemos acá ya. Decime el precio. El precio, pero en China te lo voy a decir. No, no sé, no vamos a poder... Bueno, está en dólares. En dólares, sí, bueno, lo multiplicamos. Bueno, su nombre es, como le dije a Marianito recién hace un rato, Mi TV Lux OLED. Y en China tiene un valor de... En China y en todo el mundo, ¿no? $7,200. Ah, oh, mierda. Creo que tengo que vender mi casa, chicos, para que poder comprarme la tele transparente. Hacé la calculadora. Ahí vamos a hacer. Antes $7,000 por... hacelo al precio oficial, 80 pesos. A ver, esperá. Vamos a agarrar la calculadora. Cero. 7,000. Sí, 7,200. 7,200 por 80. Por 80. 576,000. 500 lucas. Bueno, yo te dije 200 lucas. Medio millón de pesos, chicos. 576,000. Pesos, la verdad, estamos al horno. Una locura. No, una locura para una tele, chicos. Bueno, pero el que la tiene lo puede gastar. No, por eso yo creo que debe haber gente que ya la tiene. Nosotros todavía con Marianito no la tenemos. Olvídate. Ni pero la bueno, pensamos tener. O sea, una televisión transparente. Sí, totalmente transparente, como después, dije. Después, ¿qué va a venir? ¿Qué te imaginas que va a venir? Yo. Me voy a imaginar que en unos años, no muy a largo plazo, sí. Los autos van a volar. Las cosas de la casa, ¿no? Los electrodomésticos, las televisiones, lo que usamos habitualmente. Pero para mí los autos van a volar. Bueno, yo me imagino. Ya hay autos que andan por el agua, Marian. Sí, bueno, eso sí. Yo me imagino, viste que ahora los celulares van a venir que con el teclado se proyecta en ya la mesa. Ya está eso, ya está, yo te bueno, conté. Bueno, ahora yo creo que lo próximo en la televisión es que te aparezca como el control remoto virtual, o sea, no sé, algo así. Y bueno, igual no es nada, chicos, o sea... Hay que pensar que tenemos el dispositivo este que nombramos hace 15 días atrás con la sección de tecnología. Claro. Que vos te lo enchufás acá en la nuca, ¿no? Es un cosito de plástico. Con y lo yo que estoy pensás. Pensando, che, Canal 13. Y cambia. Y cambia Canal 13, sí. Es una locura. O también hablamos de eso que me parece re loco, que hablás con Alexa, que es la de iPhone, que vos entrás a tu casa, tenés el coso ahí, le decís, Alexa, prendeme la luz. Y Alexa te prende la luz, te prende la radio, todo, y vos no haces nada, entras a tu casa hablando. Alexa. Hacemos unos fideos con tú. Alexa, ¿eh? No sé, sí, bueno, sí, ponele. La de iPhone, la asistente social de iPhone, claro. Y bueno, está la de Google también, que la tiene Amazon, ¿no? Que es el producto este que estamos hablando sí, con. Sí. Que terrible. Es por Wi-Fi, no sé, una locura. Yo, chicos, ya. Terrible. No sé qué va a pasar con este mundo, pero nos vamos. Para el futuro, ya estábamos en el futuro, me parece. Bueno, ¿qué tenemos? Se nos viene el Inadaptado Fest. Tenemos que y las luces LED todavía no las tenemos. No están las luces. Tenemos que hacer la cuenta regresiva. Como dijo Mariam, vamos a hacer de 5 para abajo. Bueno, vamos a contar todos en casa, ¿por qué? Porque estamos por entrar en vivo, ya estamos en vivo. ¿Dónde, Mariam? Sí, vamos a ir a Sus Inadaptados guión bajo y Mariano Gianoli, ok. Muy bien, prepárate porque son los últimos 10 minutos para bailar con nosotros y junto al Inadaptado Fest. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Inadaptado Fest! ¡Sorprendeme, DJ! Dale volumen. Ahí está, impresionante. En vivo, DJ Bulbo. ¿Cómo dicen casa todos juntos, che? A ver, dale. No culpes a la noche, no culpes a la playa. Pasito, pasito. ¿Será que no vea más? No pasa la playa, no pasa la lluvia. En vivo, Radio Box 102.9. Pues hay dentro de ti otra mujer. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. Sé que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa. Muy bien, seguimos saludando a la gente. Sea Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Dale, que estamos en vivo. Lluvia. Dale. De corazones. Lluvia de corazones. Lluvia de corazones. Uno, dos, ¡tres! ¡Lluvia de corazones! Qué lindo, qué a lindo. Ver, tengo. Ni la hora me dan acá. Estamos iluminados hoy, mirá, mirá. ¡En vivo! Ahí está, lluvia de corazones. Lluvia de corazones, claro. Ahí, cuando dice lluvia, todos en casa, aprieten los corazones. ¡Eso! Mirá, acá tenemos un montón. ¿Será que no me da más? Gracias por tanto cariño, chicos. Eso. Queremos más, queremos más. Vamos a saludar, a ver. ¡Rosa! ¡Cafecito! Hey. Esa, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Acá tenemos conectado a DJ Jose. Un saludo grande para vos. A Viviendo en un Tupper. También. ¡Ahí va! Acá tenemos conectada a Marcelita. Mi amiga, a mi amor, columnista de acá de La Vox. ¿Quién acá más? También está Gabriela Díaz, un besito para vos. Qué lindo, y se va conectando la gente. Para Nikito, Corina Aldesi ahí con el programa de mañana. Mañana tenemos un programa. Ah, mañana tiene un programa. Digital, La Clave. Te podés conectar por nuestros Instagram personales. Seba Tuli, ¿sí? Arroba Seba Tuli. Y si no, por el Instagram de Nikito Corina Aldesi, que es okay. Nico, Nico G. CorinaLdesi.k. Muy bien. ¿Sí? Así que ahí nos encontrás mañana de 22 a 23 horas. Muy bien. ¡Belleza, nene! ¡Belleza! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? DJ me gusta, Pulpo. Me gusta más así la luz, ¿eh? Sí, está bueno. Te vas a cansar un poco más. ¡Ay! Nuestra época. Entre el suelo y el cielo, mi cielo, no tengo. Todos los corazones arriba en casa, bueno, una belleza, chico. Ponete romántica, abrazá a tu esposa que recién terminó de cocinar. A bailar. Los platos por ahí. Dale. Y todos abrazados ahora, cantando. Palma, palma. Quiero pensar que no pasará, que en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, fuerte de los miércoles, inadaptados. De 21 a 23 por FM Box. Bien, a Paulito Acade le mandamos un saludo, que se conectó al vivo también ahí. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. ¡Esa! ¡Vamos! Ay, buscando quién sabe qué cosas tan lejos de mí. Muy cochina. Pensar, vuelvo a pensar que no tardarás. viene, a ver. Lluvia de corazones, a ver quién está ahí, dale. A ver. Eso. ¿Te gustó o no te gustó? A ver. Qué bien, ¿eh? Ey. Seis Balvin, dice Pulpo, seis Balvin. No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Ahí va. Que vio al hombre tan solo y sin duda lo pensó en dos. En dos. J Balvin. Hubiese dado mi columna vertebral volverla a andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. Lluvia de corazones. J Balvin. 3, Vale. 1, 2, 3, lluvia. Y si habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Al día que sale espacio, dale. En un bar, ¿por qué negar que soy lo mejor que se puso en este lugar? Mujer, ¿qué? Lo que no queda podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que no queda podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. J Balvin con altura. En breve. Y nos vamos despidiendo con estos temas. A ver. El demonio lo canto con Honduras. Dice ahora una sí. Estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Adaptado. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Siguen allá de corazones, qué lindo. Rápido, cuánto no cariño, chicos, dale. Esa. Con altura. Pongo rosas sobre el panamera. Pongo palmas sobre la guantanamera. Go. Llevo la guantera, la pa' mi gente y luego a mi manera. Flores azules y quilate, y si es mentira que me mate. Flores azules y quilate, y si es mentira que me mate. El iluminador. Cultura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Cultura. Demasiadas noches de travesura. Cultura. Vivo rápido y no tengo cura. Cultura. Tire joven pa' la sepultura. Cultura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Cultura. Demasiadas noches de travesura. Cultura. Vivo rápido y no tengo cura. Cultura. Y de joven pa' la sepultura. Cultura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu beba y al ave por dentro. Yes. ¡Ya nos vamos! Nunca pierde tiempo. No, contra la pared. Tú no si le tuve que comprar un trago porque la tenías con. ¡Vamos! De acá, qué rico se ve. No sé de qué. Miércoles 21-23. Por Radio Box. Si no salía. Chiplame. Con altura, dale. Con altura. Último minuto de baile. Con altura. Para que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven para la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Siempre dura, dura. Dale, nos vamos. Travesura. Con altura. Chao, miércoles. No tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Tú. La Rosalía. Tú. Vamos. Esa. Uno más. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Estas son Rivo. All night. On the Night, ¿te acordás de On the Night? Ah. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Todos los miércoles rompemos. Ahí va, de nuevo, a ver. Extremo. ¡Vamos! ¡Ritmo! Escucha. No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista los Kofai. Yes. La Rosalía me dice que lo cobay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Tengo claro que es mi culpa. Mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Heiras pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Último tema de la noche, dale. Un minuto pasó de las 23 horas, estamos en 10 grados 3. Bajó un poquito la temperatura, chicos. La fresca de noche y está linda. ¿Para qué? Para entrar en calor con esto que es una taufe. ¿Por dónde, Marian? Por la 102.9. Los que están en el auto, bajen la ventanilla. A full, música. Que se enteren que están escuchando Inadaptados. Pero cuando tú me buscas, se me descolpa la mente. Desde mi alimento, de una princesa. Quiero comerte, mi cabeza, tu lente fusa. Yo sé que cuando así la tele lo perdido. Que te hace feo porque no te cuido. No te palo, pero nunca te dio. Siempre te cuido, pero te recayó. Tú eres una pieza que quiere calle. Cuando te sin que no le gusta a tu padre. No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuajes. Solo tengo ganas de arrancar ese traje. Cuando tú me bueno, gente, cuando ahí finalizamos el vivo. Mirá, finalizar el vivo. Sí, finalizar el vivo, se fueron todos, no sé. Ahí está, después lo vamos a subir. Gracias a todos ahí por conectarse, chicos. La verdad, la pasamos genial en estos últimos temitas de la noche. Bueno, llegamos al final, Mariam. Llegamos al final, nos vamos. Nos vamos de este miércoles horrible, gris. Horrible. Con frío, esa garúa molesta. Que hasta ver, no sé hasta cuándo va a estar. Chicos, hoy desde, no sé, yo a las 9 me sonó el despertador, me levanté, no paró de llover nunca. Pero es esa garúa, no es lluvia, es garúa. Hace mucho tiempo que no garúa no, tanto tiempo. Hace mucho, tiempo. Sí, tantas horas, sí, es verdad. Hay a veces que te queda 2 días, 3 días, ¿viste? Pero bueno. Sí. Bueno, gente, buena semana y la semana que viene todavía no voy a adelantar absolutamente nada, pero va a ser, puede ser un actor, puede ser una actriz, un cantante.